Mi nombre es Estela Yamco. Vengo de la comunidad de Tepic, Quintana Roo, frontera con Yucatán. Pues yo me dedico al cuidado de las abejitas. En la actualidad pertenezco a un grupo de mujeres que están formadas para el cuidado de las abejitas. Pues nosotros, cuando las abejitas no tienen alimento y producción, lo que hacemos, los alimentamos de forma orgánica, haciendo tortitas con semillas de ramón y miel, o tortilla de masa y miel, y con jarabe de miel. Si tenemos polen, le podemos agregar un poco. Y se debe hacer constantemente, por lo menos cada 4 días. Si no, pueden enjambrar las abejas y llevarles agua cada 4 días para conservarlos. Personas usuarias, ¿a quienes beneficia la práctica? El cuidado de las abejas nos beneficia a todos, a toda la comunidad, a nuestras familias y al medio ambiente. Personas implementadoras, ¿quiénes te implementan la práctica? Pues esos trabajos los realizamos en equipo como grupo de mujeres que somos, o como apicultura individual y con el apoyo de nuestras familias.